grupo con el que comenzamos la temporada, y bueno, un disco que tendría que haber sonado antes de vacaciones, pero justo en el programa en el que nos íbamos, pues se me quedó por ahí pendiente en casa. Bueno, se trata de esta banda de Londres, que practica, como podéis haber comprobado, las orejas más avispadas, pues esta particular mezcla entre el sonido del Riot Girl y del anarcopunk más clásico, mezclado con la música experimental, incluso en parte cierta improvisación. La verdad es que es uno de los discos que más me han sorprendido en los últimos meses, y bueno, habrá que esperar más cosas de estas chavalas, porque este material tiene muy buena pinta. Y bueno, pues de Londres, de la actualidad más rabiosa, del punk, nos vamos a 1986, a Texas, un sitio durante los 80 no dio nada, ninguna banda mala. Y este no podría ser menos el caso. Os estamos hablando de Culturcide. Esto es aviso, o sea, es la mayor aberración que pueden caer entre vuestros oídos. Esta gente ahí en 1986 sacaron este disco que se llama Tacky Souvenirs for Pre-Revolutionary America, es decir, souvenirs, sorteras para la América pre-revolucionaria. Y aunque bueno, las canciones sean un poco clásicos de los 80 revisitados por estos perturbados, pues no deja de ser interesante. Y bueno, a día de hoy probablemente sea el mayor ataque a la industria musical que ha parido la música, y al mismo tiempo realmente esto sí que es antimúsica de verdad. Así que bueno, oídos sensibles, estéis avisados. Esta es su particular visión del clásico de Grand Funk, We Are an Industrial Band. Somos una banda industrial. Self shut. We ate dinner at Pizza Hut. What kind of music do you play? It's a cross between Cyndi Lauper and early SPK. Your comparisons never bore me. As long as you can fit me in your category. We're an industrial band. We're an industrial band. We're coming to your attempt. We're not fast enough for punk today. We don't make enough money to go new wave. Feeling down, feeling depressed, feeling doomed. There's no toilet paper in the bathroom. These fine ladies, they had a plan. They was out to meet the boys in the band. They said, well, come on, dudes, let's have sex. But we just talked about child abuse and Hitler's SS, cause we're an industrial band. We're an industrial band. We're coming to your town. We're gonna bring you down. We're an industrial band. We're an industrial band. industrial man. Así sonaban Culturcide con su We Are Industrial Band. Y bueno, ya sabéis, si no montáis un grupo o un proyecto de punk es porque no os da la gana. Solo falta echarle un poco, bastante, un mogollón de morro como estos jefes de Culturcide hicieron allá por los años 80 en mitad del profundo oeste americano de Texas. No sé qué tendría en el agua, si al final ahí la gente de Rocky y los 13 Floor Elevators habrían echado algún tipo de sustancia a finales de los años 60 en los depósitos de agua para que toda esta generación de punks pues pariesen esas maravillas tan bizarras como puede ser este disco o los Big Boys, Dicks, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decir que nosotros aquí hemos descubierto a Culturcide gracias a la reedición que hizo nuestro amigo José en Afeita al Perro, en una, como viene siendo habitual, elegantísima cinta. Y bueno, y aparte de temas como este de Grand Funk, pues también pues versionean a Bruce Springsteen, a Michael Jackson. El mayor hit y más polémico en aquel momento era la de We Aren't the World, No Somos el Mundo, o sea, que era como una crítica despiadada a todo ese montaje ahí mercantilista que se montó alrededor del Lee Fight y todas estas historias. Y incluso pues versionen a los Beach Boys en una crítica despiadada pues a la falta de originalidad que estaba invadiendo el punk y bueno, en particular a la escena de California y que orbitaba alrededor del máximo rock and roll, y básicamente se cachondeaban de todo y de todos. De Culturcide pasamos a otra cosa bien curiosa. Realmente, pues si os sé sincero, no me acuerdo, como no me acuerdo prácticamente nada de las clases de griego que di en el instituto, bueno, realmente debía estar con las amarrándome a una litrona o algo mucho peor de aquella, pues no os puedo decir el nombre del tema que va a sonar a continuación. Lo que sí os puedo decir es que esto es una auténtica pasada. Se trata de un grupo de punk de Grecia de principios de los años 80. Ellos se llamaban 84, veo un año por aquí, o sea que en medio de todas estas palabras en frases en griego veo 1984. Pues ellos eran una banda de lo que ahora se puede llamar como synth punk o new wave o minimal wave o como os dé la gana llamarlos, es decir, de punk con bajo y sintetizadores. Y bueno, parece ser que era una gente pues como bastante política, al menos da la impresión, pues según vas viendo pues todo lo que rodea y lo poco que lo que puedes intuir de que rodea a los textos y el grafismo y etcétera, etcétera de la banda. Creo que este LP recopila pues sus dos primeras maquetas. La verdad es que yo cuando lo escuché no podía dejar ahí de bailarlo y bueno, sería como un poco una versión así más do yourself de Aviador Drop, por ejemplo. Bueno, vosotras mismas juzgáis. Así suenan Anti. Como despertina, se posiciona. el momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola o verde bastón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para allá, contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Después de Anti, como habéis podido comprobar, acaba de sonar nuestro querido Ataque de la Basura Radioactiva con su tema Al Les Armes del CD Artificial que sacó en abril del 2008. Y bueno, pues del Ataque a la Basura Radioactiva nos vamos a una banda sueca que algo completamente diferente a Anti y al Ataque de la Basura Radioactiva, pero en mi opinión no menos interesante. Se trata de una banda sueca que tocará el próximo lunes 17 de septiembre ahí en el Extraperlo. El precio, creo que aun ser en sala, va a ser un precio como bastante asequible para todos los bolsillos. Creo que son 4 euros o algo así, 4 o 5 euros será. Tocarán junto con una banda de Argentina o de Peña de Argentina que vive aquí, que se llaman Los Vértigos. Ellos se llaman Terrible Feelings. Ya creo que ya ha sonado aquí alguna vez, pues algún tema de alguno de sus singles. Esto es el principio de la cara B de su primer LP, que se llama algo así como, se llama Shadows, Sombras, y bueno, si empezábamos con La Bruja, pues seguimos con la parte 2, Calavera Encantada. Soon come the acid rain. Pues así sonaban los Terrible Feelings de Suecia. Recordar otra vez que si queréis, tenéis la oportunidad de chequearlos en directo el próximo lunes 17 de septiembre ahí en el Extraperlo. pero como se suele decir ahí, no se vayan todavía, que aún hay más, porque la agenda del mes de septiembre y bueno, también en la de octubre, pero de momento estamos con la de septiembre. Viene bien apretadita. Y antes de Terrible Feelings, por ejemplo, hoy sábado 8 de septiembre tenéis pues la oportunidad de asistir a un concierto en el Casal de Llobas de Roquetas, aquí en la al lado de casa y en la calle Vidal y Guas número 16. Recordaros que estarán tocando para bueno de forma benéfica para sacar guita para apoyar a las compañeras detenidas no, bueno, con marrones después de la manifestación del 7 de marzo de se va a armar la gorda, las multas y las penas que se les pide por el supuesto delito de realizar unas pintadas pues son bastante altas, y para solidarizarnos con la lucha y contra la represión de estas compañeras, pues estarán tocando pues Crosta, Adenda, FP y ASAC. También el lunes 10 de septiembre, ahí justo antes de la diada, estarán tocando en el Chemical Bunker del Besós, de la Rambla del Prim de número 300, creo que es, Youth Avoiders de Francia, junto con Minecraft, The Outsiders y Godfarts. Y creo, me parece que este próximo jueves 13 de septiembre tendrá lugar otro concierto benéfico para el compañero el Tripa, un compa mexicano pues bueno que le ha estallado pues un petardo en las manos, que en estos momentos está hospitalizado y sobre el que caen le acusan de cargos bastante graves, tiene un marrón importante, así que en solidaridad con él también y bueno y tocando para sacar algo de dinero para esta causa, estarán también con Einstein Youth de Francia y Cranny Septic. Esto será el jueves 13 de septiembre en Los Bloques, y el domingo 16 de septiembre en La Jungla por la tarde estarán tocando Hino de Galicia junto con Mordare e Instinto, que vuelven de su gira europea. El recorrido de momento se termina el 21 de septiembre, que es viernes, aquí también en el Casal Llobas de Roquetas. Estarán tocando Nitad de Suecia junto con Atentado y Alerta. Y bueno, esto es todo en lo que a agenda se refiere. En lo que, bueno, hoy otra historia me parece que es el próximo sábado 15. Estará tocando por aquí nuestro amigo José de Atomizador también, presentando un libro, me parece, creo, ¿no? Una historia así. Ah, no, perdón, estaba presentando el compartido con Prisma en Llamas, me chivan por aquí. Y bueno, y también es que por lo visto, o sea, está a punto de editar también un libro con parte de sus maravillosos trabajos de ilustración, pues está a punto de ver la luz, si no lo ve ya para lo ha visto ya para estas fechas, de ahí pues mi mezcla mental. Y con motivo de una nueva visita de una de nuestros personajes favoritos a la ciudad condal, a la ciudad pudrida, pues el próximo número del Antipatía pues constará, que estará ya al punto de caer, pues incluirá una entrevista pues con el maravilloso José y sobre su proyecto Atomizador. Y también pues ya os adelantamos desde estos micrófonos de una sorpresa mayor en forma de portada. Se trata de un pedazo de dibujo que nos ha hecho otro amado amigo nuestro, que se llama Guillén el Muro. Pues bueno, estará al tanto en las calles, y de momento pues o para que vayáis abriendo un poco de boca, os dejamos con un par de temas extraídos del último trabajo de Atomizador, ese Split LP con Prisma en Llamas, que estará presentando el próximo sábado, creo que en el Helio Gabal, y bueno, ni más ni menos de algo que me ha tocado especialmente la fibra, que es una pedazo de versión de otra banda de Texas, de esos militantes del punk de los 80 que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de Culturcide. Se trata ni más ni menos del Kill from the Heart de los no menos maravillosos Dix. Estaba el maravilloso José con su atomizador, con su ukelele, alegrándonos la tarde y dibujando una sonrisa en nuestras bocas y ensanchando una vez más nuestros corazones. Y de atomizador, pues volvemos un poco sobre la senda que estábamos cabalgando, pues hace un rato con Anti y el ataque de la basura radioactiva. Es decir, nos vamos ahí al rollito más, diríamos, más minimal, synthwave, post-punk, etcétera. De hecho, esto viene extraído está extraído de un disco recopilatorio, bueno, un disco, un piratón, o sea, ¿para qué vamos a andarnos con hostias? Un piratón, pero recopilatorio, que recopila, pues, diferentes temas del Swedish post-punk and synthwave del 79 al 87. El EP se llama Life in the Future. He de decir que la presentación aún así es bastante, a mí me gusta. Está, bueno, serigrafiada, aunque, bueno, como la mayoría de estos piratas, pues podía traer algo más de información y cariño, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, algo de información sobre las bandas y los singles que recopila que recopila el disco, no es así. Bueno, hay como una hoja, un DIN A4 con las diferentes portadas de los diferentes singles. Y bueno, pues así a bote pronto vamos a escuchar. Bueno, y también, o sea, es que si no lo digo, o sea, me voy a morder y se me la lengua y me voy a acabar tragando todo el veneno y eso no puede ser. Ahí la otra parte chunga que me parece del disco es que es como un vinilo de estos blancos ahí horribles, que para las personas que tenemos que pinchar en radios o en garitos o así, es como una auténtica pesadilla. Y así que bueno, pues lo dicho, nos empezamos con, pero bueno, aún así el disco pues tiene como temas muy interesantes, como este que vamos a empezar a escuchar ahora, que se llama esta peña, pues sacaban este 7 pulgadas en 1979, se llamaban GPJ y la canción es Tristes número 3. Sinne la bit. Kraven är enorma. Min hjärna börjar storma. Så kommer du, så kommer jag. Bueno, pues así sonaban Kitchen Plastic and the Spoons con su tema Happy Funeral, editado en un 7 pulgadas de 1980. Esta peña, por lo que a mí me han comentado, creo que si no siguen ahora mismo en activo, hasta hace bien poco seguían en activo, incluso tocando bolos, ahí, etcétera. Una amiga me comentaba hace tiempo que los había visto, pues no hace demasiado tiempo, ahí en Lisboa. Creo recordar que se los había encontrado, y bueno, no sé cómo sonarán, pero bueno, la verdad es que a mí este tema me encanta. Seguimos explorando este disco recopilatorio, seguimos explorando el post-punk synthwave del sueco de principios de los años 80, y bueno, ahora le toca el turno a Modern Art, ahí arte moderno, con su tema Envy de 1981. Oh, Y bueno, después de Modern Arts ha sonado pues otro clásico del post-punk sueco de los 80. Se trata del single de Cortex, Jesús y Betong, editado en 1981. Y bueno, creo que hasta aquí ha llegado nuestro viaje explorando diferentes sonidos. Ahí nos queda pues una última canción. Esto pues es algo que, bueno, no se puede, ahora ya no se puede decir nada, que es de rigurosa primicia, porque está todo en la red. De hecho, esto está sacado de la red. Bueno, este tema tiene una historia, como se suele decir. Pues hace pues unos meses, bueno, durante el verano, pues en una de estas malditas redes sociales que van ahí como robando gran parte de nuestro tiempo, bueno, a veces descubres pues cosas como, no solamente pierdes el tiempo, que bueno, que pff, si me preguntáis, pues ya que estamos en ello, tampoco considero que perder el tiempo sea como una actividad negativa, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Pues bueno, pues lo que se debe hacer, a mi modo de ver, que es perdiendo el tiempo ahí con, de cualquier manera, pues hablando con un colega, pues me descubrió pues un proyecto que tiene de un amigo suyo, que parece ser que es un chico belga que lleva un montón de años viviendo ahí en el Avilés industrial, y bueno, que ahí en la intimidad de su casa pues bueno, pues tiene, pues trabaja con el alter ego de Transmorfin. Y bueno, y está haciendo canciones tan sumamente interesantes, a mi modo de ver, como esto que va a sonar ahora. Os aviso, es algo bastante diferente a lo que estamos escuchando, estéis acostumbrados a escuchar aquí. A mí me parece que tiene así como ramalazos de trip hop, puede recorrer, a mí me recuerda a veces a Massive Attack, incluso también, yo que sé, Portishead, Tricky, cosas de este palo. También pues hay gente pues que le encuentra como movidas así como de un poco Joy Division y cosas de estas. Bueno, os dejo que bueno, que juzguéis por vosotras mismas. Pues se llama Transmorfin y el tema se llama Anger Loaded Gun.